Había una vez un gato que vivía encerrado en un departamento. El departamento era de una señora viuda que trabajaba en una tienda y salía todas las mañanas muy temprano y regresaba de noche. Muy tarde trabajaba, de lunes a sábado, y el domingo se quedaba en su casa. Ese día lavaba la ropa, cocinaba, planchaba y jugaba con el gato. El gato era muy feliz el domingo y la señora también, porque la señora quería mucho a su gato. El gato de lunes al sábado estaba solo en el departamento y se aburría. A veces jugaba frente a su espejo. Se acercaba al espejo y veía sus bigotes, su nariz, su boca. Abría la boca y sacaba la lengua. Y veía su lengua, veía su lengua, su gato, su boca abierta, sus dientes. Apretaba la nariz contra el espejo, se empañaba el espejo y no se veía. Daba unos pasos hacia atrás, movía la cola y la cola se movía en el espejo. Seguía retrocediendo y se veía como era un gato, con dos orejas, una boca, unos bigotes, cuatro patas y una cola atrás. Otras veces jugaba con un ovillo de lanza y otras veces con un rayo del sol sobre una estera. Una noche de verano y hacía mucho calor cuando la señora regresaba a su casa después de haber trabajado durante todo el día. Abrió de par en par las ventanas de la cocina, se acabaron los zapallos, se bañó.